Bien, pero las tarifas están alzadas, están dolarizadas, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Sí, la verdad que el RTI, que fue la revisión técnica tarifaria que se firmó en el macrismo, que ahí es donde se cambiaba tarifa por inversiones, las tarifas llegaron y las inversiones no llegaron. El RTI se tiene que revisar, eso el Claro. ente regulador lo está haciendo, porque tenemos que volcarnos a las inversiones que deben las empresas, porque la tarifa apareció, pero las inversiones no. Entonces hay que repensar una revisión tarifaria nueva con cumplimientos pendientes de las inversiones que no se realizaron. Esto está pendiente, también el ente regulador lo tiene. Nosotros estamos articulando todos los días prácticamente con ellos y nosotros ya venimos denunciando en la época del macrismo la falta de inversión de las empresas, así que tenemos una escucha activa por parte de ellos Bien. y con todo lo pendiente que tenemos del tema de inversión, que es Bien, me creo que es lo más quedo con importante. optimismo, pero también alerta. Mara, te mandamos un gran abrazo y gracias por este aporte. No, por favor, Lucas, gracias a ustedes por Muchas llamarme. gracias, ¿eh? APSE siempre presente con la radio, también colaborando con la gráfica Patricio, que tiene una deuda ya casi de 2 millones de pesos, que es impagable, ¿bien? Que también cuenta con los servicios de la escuela y del centro de salud. Así que ahí esperemos que haya un aporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 10 de la mañana, ya nos vamos. Abrazo a Vivian Elem, que me dice, Movistar aumentó aun cuando están suspendidos los aumentos. Aumentó internet, cable y telefonía. Bueno, saludos para el ENACOM, el ente de comunicaciones, que hay un proyecto de ley que surgió por estos días. Gente, ya se viene desde el barrio y vamos a dedicarle a Claudio Orellano, que es un compañero que sabe y le gusta mucho la música, de hecho, le gusta bailar ahí en las redes sociales, así que Claudio, querido, a la distancia, a ver cuando te vemos por aquí, Claudio, que ¿Cómo se lo extraña, te repatriamos desde la República de Córdoba a la República de la Boca? Bueno, por mi parte, Lucas Molinari, me despido. Manu Rivas, todo en sus manos. Vamos a cerrar musicalmente siguiendo el homenaje a la compañera Evita, que un día como hoy nacía, un 7 de mayo, y lo vamos a hacer con un tema que yo sé que suena viejo. Pero no puedo dejar de ponerlo. Por un lado, porque es una milonga, es un género que me encanta, un género de clara ascendencia africana y con gran raigambre acá en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, porque lo canta Hugo del Carril. Y por último, porque lo escribió esta payada, esta milonga, un compañerazo, una de las grandes letras de las grandes plumas argentinas, que además. Un 3 de mayo de 1951 fallecía, estamos hablando de Homero Manzi, o sea, Homero Manzi en la letra, Hugo del Carril cantando, dedicado a Eva Perón, estos son los versos de un payador a la señora Eva Perón. Así que de esta manera nos despedimos, como siempre un gusto, será hasta mañana. De pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora, templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. Restalla con amor para vibrar en su honor, mi dignísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente, pero siento de repente, en esta noble ocasión, debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. vos con su licencia o tal vez con su perdón. O tal vez con su perdón reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza, y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. El gran constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas al brillo de ese fervor, al jurado con honor morir en esta patriada. En estilo payador canté en su casa, señora. Canta en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa, señora. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Política. Vuelve a reunirse el Gabinete Económico para avanzar con ayudas ante la crisis del coronavirus. Estudiarán las medidas de apoyo a familias y empresas privadas en el marco del programa de asistencia al trabajo para paliar la situación. Las deliberaciones estarán encabezadas desde las 10 en la Casa Rosada por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Participan de la reunión, además, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, entre otros. Buenos Aires. Determinan la flexibilización del aislamiento en Monte. El intendente José Castro aludió a lo dispuesto por la resolución provincial con respecto a las actividades que se flexibilizan en una nueva etapa de la cuarentena por el COVID-19 en el mencionado municipio bonaerense. Una gran parte de los comercios minoristas y los lavaderos de autos reabrieron sus puertas en horarios reducidos y cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad y limpieza. Somos uno de los pocos municipios, no más de 40, dentro de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que no tenemos casos positivos de coronavirus. Esto no implica que en algún momento vayamos a tenerlo. Con lo cual, quiero valorar el esfuerzo que hemos hecho todos los montenses, pero también todos los funcionarios municipales que están a cargo ayudándome a tomar las decisiones, que realmente cuesta muchísimo establecer un equilibrio que nos pueda encontrar unidos a todos. Espectáculos. Madonna afirma que tuvo coronavirus. A través de su cuenta de la red social Instagram, la diva del pop detalló que lo contrajo a principios de marzo, al final de una gira que realizaba por la ciudad francesa de París. Además, reveló que todo el personal que le acompañaba en el tour sintió síntomas, pero aseguró que todos están en buenas condiciones de salud. Por otro lado, informó que acaba de donar $1,000,000 a un fondo de ayuda internacional para desarrollar una vacuna y tratamientos contra la enfermedad. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. No se pongan nerviosos, estamos al aire, 10 y 12 minutos, 15 grados 2 la temperatura, café en mano, Leila Vitar admirado. Qué lindo arrancar así, con un cafecito. ¿Llegó bien? ¿El tránsito la dejó pasar? Estoy de muy mal humor. Ah, bueno, entonces... Estoy cansada de pasar todos los días por ese puente que es un desastre. No es el puente de Pueyrredón. Sí, es el puente de Pueyrredón. Ah, porque sí. Yo ayer tuve que ir a Avellaneda... y el 93, que suele pasar por el puente Pueyrredón, no, se está desviando y pasando por el puente siguiente, que no sé cómo se llama. Claro, el viejo. Bueno, para ir hacia Avellaneda, para el conurbano, pasás por ese puente. Uh-huh. Pero para venir a Capital Federal vienen, por lo general, la mayoría de los colectivos, por el puente Pueyrredón. Y nada, es un quilombo, todos los días, aparte nunca sabes, no es que salís con un horario fijo y llegás más o menos sabiendo a qué hora. Es un día, pasás rápido, otro día te clavás y así siempre. Claro. Entonces es un lío. ¿Pero siguen subiendo al colectivo a pedirte el permiso y cosas así? No, la verdad que no, últimamente no están subiendo. Entonces no sé por qué hay tantos controles si no están pidiendo nada. Solamente entorpecen el tránsito. Algunos vehículos, creo que particulares, sí les piden, pero ya es un lío tremendo. Uh-huh. Está todo mezclado, camiones con vehículos particulares, con colectivo. Es, nada, un desastre. Un lío. Bueno, pero ha llegado. Sí, llegué, pero te pone mal humor porque esas cosas hay que ir, a ver, si se va a ir flexibilizando, bueno, adaptar los controles a una nueva etapa de cuarentena. No podemos ir con los controles de la cuarentena estricta con muchísima más gente circulando, porque si no se va a generar esto todos los días. Claro. Y la verdad que pase eso todos los días de la semana cuando uno viene a trabajar es agotador.